10. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Estamos en un nuevo Sembrando el Boleo de los días jueves, como siempre, con la compañía de la ingeniera Marcela Ledesma. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos. Un día raro hoy para mí, un poco fresco me ha parecido, y hemos tenido ayer un montón de visitas. Hemos tenido gente que se ha acordado muy bien de vos, Marcela. Bueno, muchas gracias. Especialmente la señora Raquel López Milani, que quiere entrevistarte, quiere hablar con vos. Se ha quedado realmente muy interesada en el tema del algarrobo. Y bueno, no solamente Raquel, ¿no es cierto?, sino que ha habido otros llamaditos, ha habido un montón de mensajes. Así que bueno, vamos a seguir algarrobeando, ¿no es cierto? Sí, esta era la propuesta, así que bueno, seguimos en buena hora que el tema esté interesando y esté gustando. Esa era la idea, que lo hagamos entre todos. Vamos a solicitarles a nuestros oyentes si saben algunas recetas con algarrobo. Sí, claro, que nos cuenten. Que nos cuenten, por ahí las sacamos al aire. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, que hoy vamos a musicalizar con Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute, prácticamente todo el programa, salvo cuando Marcela haga lea sus poesías, sus poemas. Bueno. Y bueno, si hay también algún pedido especial de música, por lo menos en los próximos programas, si lo pueden hacer con anticipación para buscar y todo eso, también podemos llegar a establecer también ese tipo de vínculo con nuestros oyentes. Las muy buenas noches a todos. Y bueno, Marcela, continuamos. Sí, habíamos comenzado en el programa anterior a hablar de nuestros algarrobos, y podemos hacer algún raconto de lo que habíamos estado charlando por si alguien se suma ahora o no lo tiene tan presente. Habíamos estado hablando de que cuando nosotros nombramos algarrobo, en realidad estamos utilizando el nombre que le dieron los españoles a esta especie de nuestra región y de nuestro país. Y habíamos comentado que, dada su amplia distribución, era nombrado de diferentes maneras por las diferentes etnias originarias de nuestro país, ¿no? Taku en la zona con influencia incaica, Ibope en la zona de Aguita, en la zona guaraní, Wiltru en la zona de los ranqueles, y en general lo que podríamos decir es que en todas estas lenguas el significado era el árbol, es decir, el árbol como por antonomasia. Cuando se hablaba del árbol, se hablaba del algarrobo. Y eso, la vez pasada olvidé comentarlo, que realmente a mí me llamó mucho la atención cuando uno comenzó a trabajar en la zona árida de nuestra provincia, hacia el límite con La Rioja, que uno hablaba del algarrobo cuando iba a visitar a los pequeños productores, y ellos hablaban del árbol, ¿no? O sea, como que uno preguntaba, ¿y qué planta tenés en tal lugar? Árbol. Y uno, pero ¿qué árbol? Árbol. La mayor explicación era árbol blanco o árbol negro, pero árbol, algarrobo es árbol. A ver si yo logro interpretar. Es como que tiene tanta entidad claro, esta especie que de alguna manera se personifica al árbol. Al árbol, ¿no? Sí, ese es el nombre más común que le da el criollo campesino de nuestra región, de Córdoba, de La Rioja, cuando quiere hacer referencia al algarrobo, dice árbol. En realidad, en lo urbano, nosotros tenemos más difundido el nombre algarrobo, pero el poblador habitual, digamos, la persona ya de unos cuantos años que vive en el campo hacia la zona árida de La Rioja, en nuestro monte, es el árbol. Y bueno, coincide con esa traducción que se hace de las distintas lenguas aborígenes nuestras, o incluso con el nombre este que le daba el español, ¿no? Que también representaba el árbol, habíamos dicho, en árabe era algarub. Bueno, como que realmente es como vos decís, significa tanto que de alguna manera representa a esa forma vegetal máxima, ¿no? Que identificamos en la naturaleza, que son los árboles. Y pensá que en su tiempo el árbol, como ellos lo denominaban, tendría tanto significado para su supervivencia. Claro, sí, estaba estrechamente ligado, todo. El alimento del ganado. Sí, la infraestructura, todo. Cualquier construcción, digamos, bueno, son las cosas que vamos a ir charlando, como es un árbol de múltiples utilidades, múltiples propósitos, ¿no? El árbol. Hoy el programa se va a llamar El Árbol. Bueno, habíamos estado charlando que cuando nos referíamos al árbol, estábamos hablando por lo menos de cuatro especies en la zona central de la Argentina, que eran los Prosopis chilensis, flexuosa, nigra y alba, y que estas cuatro especies cubrían el 50% de nuestro territorio, es decir, tendríamos que sacar la provincia de Misiones y sacar la Patagonia al sur del Río Negro y todo el resto del territorio argentino, bueno, y una parte de Buenos Aires, ¿no es cierto?, el este de Buenos Aires, y todo el resto del territorio argentino tiene potencialidad o era la distribución originaria que tenían estos algarrobos. Por lo cual, evidentemente, es una de las especies de más amplia distribución o un conjunto de especies de más alta distribución en la Argentina, y bueno, también eso implica su importancia, ¿no?, en términos ecológicos, ambientales y en términos productivos. Habíamos estado comentando también que la Argentina era el centro de diversidad o el centro de especiación para muchas de las especies de este género. Es un género que, además de estar en Argentina, está presente en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Perú, en México, en el sur de los Estados Unidos, en India y en África. Hay 44 especies del género Prosopis, 28 están en Argentina, algunas como pequeños arbustos, estos árboles de los que estamos hablando, y bueno, una serie de otras especies como el tintitaco, el ñandubay, el caldén, que son todas pertenecientes a este género. Verdadero privilegio, ¿no? Sí. Sí, Centroamérica. Claro, en realidad los Prosopis tienen para nuestra América y para Argentina la importancia que el género Acacia tiene en África, ¿no? El género Acacia, que es el que estructura toda la vegetación del África, en nuestra región lo estructuran los algarrobos, sí, los Prosopis. Esto nos daba la idea de que siempre vamos a encontrar una gran variabilidad en cuanto a las formas, en cuanto a las características observables de todas estas especies, porque tenemos que pensar eso, que así como, por ejemplo, si Perú es el centro del origen de la papa, creo que es Perú o Bolivia, perdón porque por ahí no recuerdo bien, o México el centro de origen del maíz, y existen tantas variedades de maíz en México, que hay maíces azules, morados, amarillos, blancos, rojos, negros, y hay tantas papas, ¿no es cierto?, en el altiplano, que también en cuanto a tamaño, en cuanto a color, y bueno, esa diversidad que encontramos en el maíz en México o en las papas en la zona andina es la que encontramos en nuestro país con respecto a los árboles a los prosopis en general, ¿no? Un día le podríamos, digo, en algún momento podrías hablar, siempre me resultó curioso el tintitaco, ¿no es cierto? Sí. Y la gente del campo, bueno, lo sabe por su dureza, ¿no? Cuando sí. Tienen que cortarlo con el hacha y eso. Digo, sí, después vamos a empezar a hablar, podemos seguir hablando de las otras especies de este género, hablar de tintitaco, de caldén, de ñanduay, o... Y la palabra sí. Taco... Claro, la palabra taco, digamos, es el nombre que se le dio en la lengua de los quichuas. Es la que está más difundida, ¿no es cierto? La palabra taco. El otro día, recuerden que había un mensajito, creo que era de Vale, que nos decía que a esos les habían dicho en Cruz del Eje que el nombre de Comechingón, porque yo había comentado que no conocía, no había podido encontrar el nombre Comechingón de los árboles. Y eso nos comentaba eso. En realidad hay una influencia del Imperio Inca en nombrar las cosas de nuestro país y de otros países de una manera medianamente hegemónica, ¿no? La importancia que tuvo el Imperio hizo que su lengua esté presente tapando tal vez otras lenguas anteriores. Por ejemplo, para Córdoba se cita que los conquistadores españoles, el modo en que se comunicaron con las distintas etnias que había en Córdoba, sean los comechingones o los eñas y los camiares, y por ejemplo en Santiago del Estero con los sanevirones o con las distintas etnias, digamos, era mediante descendientes del Imperio Incaico, o sea, el idioma con el que ellos empezaron a comunicarse fue a través del quichua, es decir, fue el vínculo, ¿no? No es que empezaron a comunicarse directamente en español, sino que traían a pobladores del Perú. Claro, una especie. Entonces hay una impronta muy importante del idioma quichua, tapando muchos de los nombres. Por ejemplo, cuando un escriba del rey asienta algún nombre en esas páginas históricas que por ahí podemos llegar a consultar para conocer algo de los primeros tiempos de la conquista, no siempre es el nombre real que la etnia originaria le daba, sino que es ese nombre traducido, ¿no?, con el nombre con el que se estaban comunicando. Por eso Taku termina siendo el nombre más difundido para el algarrobo. Pero es por esta influencia, ¿no? Porque, digamos, es el nombre dominante. En realidad se puede llamar Wiltru para los ranqueles, Malumpe, se puede llamar Ibope, es decir, tiene muchos otros nombres. Pero nosotros muchas veces, vos viste que cuando se quiere recuperar, para nombrar tal vez alguna cuestión de estos tiempos en el que vamos a recuperar nombres de las etnias originarias, muchas veces caemos en el nombre difundido desde el quichua, ¿no? Pensamos que estamos diciendo realmente el nombre original. Claro, bueno, supongo que si los oyentes pueden aportar en esto, es muy interesante, son cosas que por ahí nos hacen bien a todos, ¿no?, poderlas ir como aclarándonos, porque a veces nosotros mismos nos estamos como confundiendo. Te invito a escuchar a Silvio Rodríguez y a Luis Eduardo Aute en una canción que se llama Anda. Bueno, buenísimo. Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas, ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma. A mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo

fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y aquí continuamos acompañándola a Marcela en el tema del algarrobo, que realmente nos apasiona. Le decía recién fuera de micrófono que me parece increíble poder estar hablando de algarrobo durante tanto tiempo, o mejor dicho, escuchando. Y bueno, y antes de que Marcela continúe con el tema, les cuento que escuchamos a Silvio Rodríguez, como les dije antes, y Luis Eduardo Aute, en una canción que se llama Anda, y la otra que escucharon a continuación se denomina De Alguna Manera. Y vamos a seguir con algunas canciones de estos genios de la música, o por lo menos que a nosotros nos gusta, para que ustedes también se puedan deleitar. Bueno, seguimos entonces. Decía lo último, el último comentario había sido este de que no registraba yo un nombre originario para nuestra región de Córdoba desde los Comechingones para referirse a los algarrobos, pero sí para referirse a los algarrobales, ¿no? Como Lolma sería el término con el que podría identificarse la tierra de los algarrobales o el lugar donde crecen los algarrobos. Obviamente que en nuestra región árida del oeste de Córdoba, los algarrobos son las especies estructuradoras de los bosques, principalmente por su capacidad de avanzar en zonas sumamente áridas, sobre suelos de muy variadas características. Habíamos estado intercambiando algunos comentarios con los oyentes respecto de que hacia arriba, en el pie de las sierras, es más frecuente el algarrobo blanco, que es una especie que está más asociada a la presencia de humedad, y hacia la zona del oeste, la zona de la llanura más árida, es el algarrobo negro o el árbol negro el que predomina. Nos quedan, para que vayamos charlando, todas las funciones ecosistémicas que estas especies cumplen, es decir, caracterizarlas e ir explicando las interacciones que tienen con el resto de las especies del bosque. Luego ver sus funciones de provisión, es decir, todos aquellos productos o recursos que los algarrobos nos ofrecen. Y habíamos estado hablando en el programa anterior de aquellas otras funciones más simbólicas, más vinculadas con los afectos, con nuestros valores, con nuestra identidad, que las entendemos como funciones culturales que los bosques o los bosques de algarrobo también tienen. Y entonces, bueno, habíamos hablado esto de sus nombres, y habíamos hablado de su presencia en la dieta o en las prácticas de las culturas originarias, y habíamos estado leyendo también algún poemita y contando algunas leyendas. Nos había quedado de ese programa anterior un poema de Pablo Neruda, que me gustaría leerlo ahora, y después, bueno, seguimos con la parte de sus funciones ecológicas. Sí, cómo no. A ver, sí. un segundito más. Bueno. Este es un poema del año 1956 de Pablo Neruda. Es una oda al algarrobo muerto. Caminábamos desde Totoral. Polvoriento era nuestro planeta. La pampa circundando por el celeste cielo. Calor y clara luz en el vacío. Atravesábamos Barranca Yaco hacia las soledades de Ongamira, cuando tendido sobre la pradera hallamos un árbol derribado, un algarrobo muerto. La tempestad de anoche levantó sus raíces argentinas y las dejó crispadas como una cabellera de frenéticas crines clavadas en el viento. Me acerqué, y era tal su fuerza herida, tan heroicas sus ramas en el suelo, irradiaba su copa tal majestad terrestre que cuando toqué su tronco yo sentí que latía, y una ráfaga del corazón del árbol me hizo cerrar los ojos y bajar la cabeza. Era duro y arado por el tiempo, una firme columna trabajada por la lluvia y la tierra, y como un candelabro repartía sus redondeados brazos de madera desde donde luz verde y sombra verde prodigó la llanura. Allí quedé, mirando lo que ayer enarboló rumor silvestre y nidos. Y no lloré, porque mi hermano muerto era tan bello en muerte como en vida. Me despedí, y allí quedó acostado sobre la tierra madre. Dejé el viento velándolo y llorándolo, y desde lejos vi que aún acariciaba su cabeza. Bueno, esa es Oda a la Algarroba. Oda al Algarrobo Muerto de Pablo Neruda del año 1956. Un lujo que tengamos una de las tantas odas, pero tiene miles de odas, es decir, tiene oda a la cebolla, a la sopa, qué sé yo. Y bueno, por suerte encontramos una oda al algarrobo y un algarrobo de Córdoba, porque habíamos comentado que en Chile también hay algarrobo, ¿no? Pero esta es una oda al algarrobo de Córdoba. Lo vamos a musicalizar para después pasarlo en algunos momentos durante la semana. Sí, ¿no? Bueno, qué lindo. O sea, esa es la idea, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos sintiendo. Esa es la idea, ¿no? Que reconozcamos estas funciones emocionales que los árboles y que nuestros árboles tienen para nosotros como parte de las funciones de nuestros bosques, ¿no? Bueno, entonces ahora avanzaríamos con las funciones ecosistémicas, ir comprendiendo estas especies, qué características tienen, cómo se vinculan con las otras especies en el bosque. En nuestra región, los algarrobos integran el estrato dominante, el estrato de los árboles. Habíamos comentado alguna vez que en el bosque hay una multiplicidad de estratos. Hay un estrato muy de pequeñas plantas cubresuelos, pastizales, luego enredaderas, arbustos, arbustos medianos, arbustos grandes, y bueno, luego llegamos al estrato de los árboles. En el estrato de los árboles, la especie que adquiere mayor tamaño sería el quebracho blanco en nuestra región, en la llanura, si hablamos de la llanura. Y el algarrobo negro, por ejemplo, que es el que estaría en la llanura, ocuparía el estrato inferior al del quebracho blanco, pero estarían conformando el estrato de los árboles dominantes. Otros árboles que estarían presentes serían los mistoles, los talas, luego vendrían, bueno, las breas, los tinditacos, las tuscas. Luego el otro estrato de arbustos más bajos como jarillas, piquillines, atamisquis, luego un estrato de arbustos más pequeños aún, donde entraríamos por ejemplo la barba de chivo, el piquillín de la víbora, y luego los pastizales y los cubresuelos. Ahí tenemos algunas plantitas como una orejita de ratón gris, que es propia de nuestra zona, la ginela, que es otra plantita como un musgo. Bueno, el algarrobo es una de las especies que se considera que estructura ese bosque diverso, ¿no? Que para la gente por ahí que nos escucha, nos gustaría que nos dijeras a qué le llamas estratos. Bueno, estratos vendrían a ser como los distintos niveles, ¿no es cierto? Niveles en un plano vertical, de desarrollo vertical. Estratos se referían a cada uno de las capas que nosotros podríamos reconocer: una capa a nivel de suelo, una capa inferior, una capa media, una capa, y esas a su vez dividen una serie de subcapas que hacen que tengamos una estructura vertical compleja. A lo mejor estamos hablando en total de unos 15 metros de desarrollo vertical, y ese desarrollo vertical en cada una de esas capas tiene una particularidad que hay. Y está dado también por la altura de cada una de las especies. Claro, cada una de las especies tiene una altura máxima a la que puede desarrollarse y va entremezclándose entre las otras, digamos, y hacen esta complejidad vertical. Eso es lo que denominamos estrato. El estrato superior, que es el que ocupan los árboles cuando terminan su crecimiento como árboles maduros o añosos, expuestos al sol, y por debajo de ellos todas las otras especies. El bosque es una entidad sumamente dinámica. Estos estratos no son fijos, no son estáticos en el tiempo, sino que las especies nacen, se desarrollan y mueren de acuerdo a las condiciones que van variando en esa larga vida que pueden tener las especies de nuestro bosque, ¿no? Tanto los algarrobos como los quebrachos blancos son especies muy longevas. Perfectamente podemos encontrar algarrobos centenarios, bicentenarios, o sea, por supuesto, aquí están los usos, ¿no es cierto? En el medio están los usos que le hemos dado, por lo cual hoy por hoy los algarrobos centenarios o bicentenarios solamente los encontramos como individuos aislados, en general asociados a ciertas poblaciones, ¿no es cierto? Han quedado, por ejemplo, bueno, el algarrobo abuelo de Merlo, como uno de los más viejos tal vez de nuestra región. ¿Tienes idea cuántos años puede...? Claro, mira, con respecto a los años... El abuelo se hablaba de más de 400. Sí, todos los años aumenta como 100 años. sí, medio que empezaron con esos valores. son los últimos así. Alguien me dijo 800. Claro, los últimos datos así, cuando uno, por ejemplo, entra a una página de Merlo, cosa por el estilo, está hablando de que tiene 800 años. Ese es todo un tema, si quieren lo desarrollamos ahora. ¿Cómo se puede saber la edad de los árboles, ¿no? Si te parece, lo charlamos ahora que vos preguntás o... Cuando no, sí. Vos, lo que pasa es que yo por ahí te hago preguntas y te saco de... Bien, bueno, pero no importa, no importa. Seguramente que es un tema interesante. Todo uno ve semejante algarrobo, sí, y dice, ¿cómo puede ser? Claro. ¿Será una deformación de la especie o tendríamos que estar llenos de estos abuelos? Claro. No lo estamos. Digamos, este árbol de Merlo es muy particular, ¿no es cierto? Es realmente impresionante su desarrollo, su aspecto de árbol centenario o bicentenario o más que bicentenario, ¿no es cierto? Porque lo que cambia respecto de los algarrobos a los que estamos acostumbrados a ver es su arquitectura. Digamos, cuando el poeta de Merlo, Esteban Agüero, dice Catedral de los Pájaros, en uno de los poemas que él se refiere, tengo aquí escrito, dice, abuelo de barbas vegetales, torre del cielo, estatua de follaje, árbol de luz, espejo de los siglos, hijo del sol y de la luna, algarrobo natal, abuelo nuestro, Catedral de los Pájaros. Con todos esos adjetivos él se refiere, ¿no? Y hay dos que en particular a mí me son muy gráficos para ver con qué sensibilidad él había captado esta arquitectura particular que tiene el algarrobo abuelo de Merlo, ¿no? Cuando dice Torre del Cielo y Catedral de los Pájaros. Y es que los algarrobos, que son muy añosos, no tienen la copa esa típica redondita y aparasolada con la que nosotros identificamos a los algarrobales como una sombrilla, sino que en los árboles que son muy viejos, alguna rama adquiere la dominancia respecto al resto y es como que se... del medio de lo que es la copa de un árbol de mediana edad comienza a crecer realmente como una torre del cielo o una catedral, esa idea, ¿no?, de algo que crece hacia lo alto y que busca la altura. Y entonces el árbol queda constituido por varios, es como que queda un árbol abajo que está formado por las ramas viejas y parece que hubiera otro árbol que está creciendo sobre el anterior. Y eso es muy típico y característico de los árboles que son muy viejos. Por eso el poeta lo debe llamar catedral, ¿no? Claro. Otra de las cosas, si te has dado cuenta, las ramas que son gigantes, ¿no? Sí. Están en la parte inferior, o sea, la parte de abajo, es como que salen en un sentido horizontal y luego descansan hacia abajo y prácticamente se apoyan. Sí, tocan el suelo. Sí, y le dan como mayor sustento, claro, como una especie de de otros pies que lo soportan. Claro. Las características de crecimiento del algarrobo es muy interesante, digamos. Cuando nosotros tenemos algarrobos que son jóvenes, la yema terminal del tallo, digamos, cuando uno, por ejemplo, siembra una plantita, la plantita puede llegar a crecer algunos meses y un año, esa yema terminal es probable que no se pierda. Entonces nosotros tenemos una plantita que es un palito largo finito, en el que está muy claramente definido cuál es el tallo y cuáles son las ramitas laterales que van apareciendo. Cuando la planta está creciendo en condiciones naturales en el campo, esa yema terminal siempre aborta al terminar el periodo de crecimiento y es reemplazada por yemas laterales. Entonces, la forma de crecimiento típica de los algarrobos es que el tallo se va conformando por ramas que se van sustituyendo unas a otras en el tiempo. Es decir, una rama adquiere posición dominante, la otra rama adquiere una posición secundaria, y ese patrón se va repitiendo en ellas mismas. Entonces, eso es lo que va dando la forma de la sombrilla, ¿no? Es decir, cada rama, a diferencia de otros árboles, por ejemplo, planteémoslo un álamo, ¿no? Tenemos esa idea de un tronco único que crece y crece y crece, y las ramas laterales son totalmente subsidiarias a ese tronco. Es decir, nunca adquieren la magnitud de ese tronco mientras la planta está en un estadio juvenil y incluso adulto. Después es una característica de los árboles que en su madurez cambia, ¿no?, esa particularidad. Pero si pensamos en un álamo joven, lo que vamos a ver, o en un fresno, por ejemplo, es un eje principal, que es el tronco dominante, y las ramas laterales, que son totalmente sometidas, digamos, en cuanto al crecimiento. Hay un fuerte control hormonal de esa rama, de ese eje principal, por el cual las ramas laterales no pueden desarrollarse en demasía. O sea que hay como una jerarquía. Hay una jerarquía, claro. Totalmente. Son el modo de crecimiento es así, es jerárquico. Mientras que en el algarrobo eso no está presente. En el algarrobo, una rama va a crecer durante su periodo primavero-estival y cuando llega a la finalización del periodo de crecimiento en el otoño, esa yema terminal aborta. De modo que a la siguiente primavera comienzan a crecer ramas laterales. Es como más democrático. Más democrático. Claro. Eso da por resultado que si en cada rama de la planta ese proceso se está repitiendo, una rama da dos, la siguiente rama da dos, la siguiente da dos o tres, la siguiente, nos está dando esa formita de sombrilla, ¿no es cierto? Una gran cantidad de ramas que van ocupando todo el espacio. ¿De qué manera pueden ir ocupando el espacio? Tomando esta forma redondeada y creciendo hacia los lados, por eso las copas tan anchas de los algarrobos, más que un crecimiento en altura, como la que tiene un álamo, es un crecimiento hacia los lados. Esa era una estrategia propia de la especie de crecimiento en los estadios de juventud y madurez. Cuando los árboles superan los 80 años, por poner un número, comienza muy claramente un proceso de sustitución de una rama por otra. Es decir, nosotros inicialmente podríamos ver un algarrobo que tenía a lo mejor 4 o 5 ramas principales haciendo esta copa redondita. Pero en la medida que el árbol se va poniendo viejo, una de esas 4 o 5 ramas principales adquiere predominancia sobre las otras y empieza el crecimiento en altura. Esa rama existen todas sus ramificaciones, pero un grupo de esas ramificaciones de una rama comienzan a engrosar, a diferencia de las otras, y el árbol empieza a crecer en altura. Ese es un signo que nosotros podemos ir recorriendo los campos, los bosques de nuestra región, ir visualizando. Cuando nosotros vemos que surge del centro o de un costado de un algarrobo una rama que ya no está al nivel de sus congéneres, ¿no es cierto?, sino que adquiere un carácter de crecimiento más bien vertical, estamos en presencia de un árbol añoso. Es un viejito. Es decir, este carácter de la arquitectura. Cada vez se ven menos, te digo. Se ven menos, pero. Hay personas que con sus hermosas motosierras. Sí. Le ponen el ojo a esos más añosos porque. Claro, sí. Pero es hermoso cuando uno lo ve, y si uno se puede poner abajo, justo abajo, digamos, al ladito del tronco, y mirar para arriba, tiene esa sensación de torre del cielo o catedral de los pájaros, ¿no? Porque ve cómo ese ha ido metiéndose cada vez más alto en un proceso de zigzag, porque como son ramas que van adquiriendo cada rama, digamos, una rama adquirió el carácter de dominante hasta una temporada de crecimiento. Y luego sigue otra. Entonces lo que vamos encontrando es ese zigzag o esa tortuosidad, pero el árbol sigue y sigue y sigue buscando la altura. Esa característica que la tiene el algarrobo abuelo, y las que vos decís, las ramas, las otras ramas, las que quedaron abajo, y que son estas que han seguido creciendo, y llegan hasta el piso, y vuelven a levantarse, bueno, ese vendría a ser como... como un serpenteo ahí. Ese serpenteo, esa era la copa primitiva, digamos, del algarrobo, o la primera copa que tuvo el algarrobo. Y luego está esta otra copa que vemos hoy, que es esa que está más arriba. Bueno, esa característica que la tiene el algarrobo de Merlo, evidentemente nos está hablando de un árbol sumamente añoso. Nosotros podemos recorrer, bueno, después tenemos el algarrobo de Lullaba, que es otro algarrobo. ¿El abuelo es negro? No, es árbol, es Prosopis chilensis, es árbol blanco, sí, sí. Y en general, nos guiemos por esa característica y vamos a ir viendo, como vos decís, los viajitos, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos años tiene? Si nosotros decimos, queremos saber cuántos años tiene. Los algarrobos tienen crecimiento estacional, es decir, crecen más o menos desde octubre, suele ser la hoja nueva, suele aparecer en octubre. Y el crecimiento de las hojas por ahí finaliza entre, a veces, enero, febrero, y si viniese alguna buena temporada de lluvias pueden crecer un poquito más, pero en general, marzo, abril, el follaje que hay es follaje viejo. O sea, no es una especie que esté creciendo permanentemente, sino que tiene pulsos de crecimiento. Comienza a crecer en octubre y las ramas se expanden, las hojas se expanden y se detiene. Tienen ese verde caro. De ese verde tan... No, sí, no, manzana, verde, no, manzana, no, verde. No debe haber otro. Claro, verde, claro, sí. Y después vimos que el follaje se pone mucho más ceniciento, como más grisáceo, más azulado, incluso un verde más azulado, más oscuro, también tapados de tierra, digamos. Y a veces nosotros observamos que luego de una lluvia importante... importante para nuestra región sería decir más de 40 milímetros en un solo evento, ocurre un segundo pulso. Vuelven a aparecer esas puntitas verde clara, como vos decís. Pero después, hacia marzo o abril, el follaje ya es follaje viejo. Es todo ceniciento, oscuro, endurecido, que tiene una serie de ceras y una serie de características para conservar la humedad. Bien. Ese crecimiento de las hojas desde la primavera y durante el verano tiene su correlato en el crecimiento en el tallo. Nosotros, si vemos un corte de una rodaja de un algarrobo, podemos registrar exactamente cómo fue ese crecimiento, porque vemos que desde el momento en que cesó el crecimiento el año anterior y cuando comenzó a crecer. Eso se ve en la madera. Si uno la lija, toma una rodaja, pongamos de una rama o un árbol que ha sido derribado, una rodaja la lija con granos cada vez más finos, desde un grano común 80 de 80, que es el que podemos utilizar para lijar una pared, por ejemplo, y termina con un grano 600, esa rodaja del garrobo nos va a mostrar una serie de círculos concéntricos. Nosotros vamos a ver, como dibujados, un montón de círculos concéntricos. Obviamente, si los miramos con lupa, cada uno de esos círculos concéntricos nos está mostrando cuánto creció año por año el algarrobo. Ahora, cada anillo no necesariamente va a ser un año. Cada anillo no es necesariamente un año, eso lo tenemos que corroborar con lupa. Y nosotros tenemos que fijarnos que haya determinados elementos constitutivos del leño para decir esto es un año. Es decir, vamos a ver vasos, que son los vasos, los vamos a ver como decir, como unos redondelitos vacíos. Si nosotros vemos unos redondelitos, unos cañitos, esos son los vasos por donde lleva el agua. El arreglo que tiene el leño de los algarrobos es que esos vasos están dispuestos al inicio del crecimiento de la primavera bastante juntitos. Vamos a ver un montón como de... a veces si uno gira al sol la rodaja del algarrobo lo ve como puntitos, puntos, puntos, puntos, como si alguien con un alfiler hubiera hecho agujeritos. Se ve a simple vista. Para corroborarlo se mira con la lupa, también se hacen cortes y se mira al microscopio. Esos son los vasos. Cuando nosotros encontramos una gran cantidad de puntitos o una gran cantidad de tubitos en el contorno de un círculo, estamos en presencia de que ahí comenzó el crecimiento. Luego, rodeando esos tubitos, hay células donde se guardan las reservas y hay fibras que son más oscuras, que es la que le da la estructura a la madera. Hacia el final del periodo de crecimiento, hacia el otoño, es característico que esta especie deposita una capa de células de reserva. Hace como que sella, pone una capa de células parenquimáticas, se llaman, son células, sella, y nosotros entonces, cuando uno se hace el ojo, porque primero lo miro al microscopio, después lo corrobora en lupa, y después lo puede hacer a ojo desnudo, es relativamente fácil que podamos decir, este es un anillo de crecimiento. Esto es lo que creció el tronco durante un año. Ahora vuelvo a la pregunta, sí. Que me parece que por ahí le hice mal o no. Sí. No necesariamente cada anillo va a representar un año, eso es lo que... Sí. Sí. Sí, un anillo, si está convenientemente señalado, marca un año. Marca un año. Puede ocurrir que se hagan anillos falsos, que se llaman, es decir, que ocurran condiciones ambientales muy diferentes y que también haya un crecimiento y que haya otro en otro periodo. Eso puede ocurrir. Existen toda una serie de procedimientos estadísticos que a uno le permiten corregir esa circunstancia, o sea, porque nunca uno va a datar un árbol teniendo un solo árbol para datar un bosque, sino que en realidad tiene rodajas de por lo menos 30, 40 ejemplares, ¿no es cierto? Generalmente, ¿qué se hace? Uno va a los lugares donde se está desmontando o lugares donde hubo aprovechamiento forestal y toma una rodaja. De esa manera se puede conocer la edad que tiene ese bosque, cómo ha estado creciendo. Ahora otra preguntita, sí. ¿No? Suponete que tenés un árbol como el algarrobo abuelo, sí. Y vos tomás una rama. Sí, bien. Nunca te va a dar no. La edad del árbol. No, claro. Ese es lo que a eso quería llegar. Es decir, nosotros tenemos posibilidad de conocer la edad en los algarrobos. Es una especie en la que es relativamente sencillo poder datarlo. Pero para poderlo datar, nosotros tenemos que sacarle una rodaja de la base. De lo que nació primero. Lo que nació primero es lo que está cerca, más cerca del suelo. Si nosotros sacamos de una rama, esa rama puede que haya nacido al año 20, al año 50 o al año 80. No lo podemos nunca saber, ¿no es cierto? Pero para saber exactamente la edad, tendría que ser de la base. Eso no se ha hecho con el algarrobo abuelo de Merlo, porque obviamente digamos, hay un procedimiento que por ahí se utiliza en las maderas blandas, como por ejemplo el álamo o los pinos, en que se mete un sacabocado, ¿no es cierto?, como un cilindro, que puede ser eléctrico, digamos, claro, se llega hasta el centro, se saca un centímetro, un bocado de un centímetro por todo el largo de la madera, y en ese centímetro se van viendo los anillos y así se puede sacar la edad. Pero cicatriz, la planta, digamos, como la mayor parte de toda esa madera es madera que ya está inactiva, el daño solamente se realiza en la porción externa, que es la porción viva, la porción que está llevando la savia. Se acepta, digamos, que se haga ese tipo de intervención en estas especies que son blandas y que en realidad tienen tienen un eje muy recto, que es lo que decíamos hace un rato, un álamo, por ejemplo. Para las especies nuestras es sumamente difícil poder taladrar, poder sacar un bocado, porque decíamos, crecen de una manera zigzagueante, y ese zigzag a veces está presente desde abajo. Nosotros vemos que están torsionados, que es como que si el viento los hubiera revirado, ¿no? Tienen la corteza torsionada. Eso hay un correlato interno, y es que las fibras están torsionadas. Entonces, lo que generalmente ocurre es que uno mete un saco de bocado 5 centímetros y se quiebra. Se han probado con distintos aceros. Con la mala dureza, ¿no? Claro, por la dureza que tiene. Y pensemos que el algarrobo de merlo creo que tiene, me parece que cercano a los 2 metros de diámetro. Es prácticamente imposible poder sacar un cilindro de 1 metro. Tal vez más. Digamos, es sumamente difícil que se hubiera podido hacer una adaptación precisa. Ahora, Marcela, si sacáramos de cada de las ramas laterales, hiciéramos una especie de regla de 3, una cosa así, sacándole hacia arriba, ¿no? Claro. ¿No nos daría una aproximación? Siempre va a ser aproximado. O sea, es una forma, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir, si este árbol, sacamos una rama, una rodaja de una rama, y nos está dando, por ejemplo, 150 años, bueno, es como que decimos, bueno, si tiene ramas de 150 años, podríamos estar especulando que tiene 400, 500, pero no es, siempre es una especulación. Lo que se ha hecho es una especulación, porque no se ha determinado exactamente su edad. Creo que incluso no se ha determinado desde las ramas, sino que lo que se hace es lo siguiente. Digamos, se puede haber hecho esto. En la zona próxima a donde este algarrobo está creciendo, se muestran otros árboles que no tienen el valor simbólico que este tiene, y por lo tanto, bueno, se los corta, o en sitios donde se los había cortado por los motivos que fuera, y se evalúa cuál es ese ancho de anillo. Nosotros dijimos que cada año da un anillo de crecimiento. Bueno, ¿cuánto mide? Por ejemplo, para los bosques del algarrobo negro de la llanura, el crecimiento en condiciones de bosque, sin manejar, o sea, en condiciones totalmente naturales, es que está creciendo aproximadamente ese anillo unos 2,5 milímetros por año. O sea, nosotros medimos ese anillito 2,5 milímetros. De un lado, dijimos que era un anillito concéntrico, sumamos los dos pedacitos y es lo que creció, ¿no es cierto?, en diámetro. Entonces nos estaría dando medio centímetro por año. Ese es un valor que por ahí se puede tomar como muy promedio de cuánto puede crecer un algarrobo negro en la llanura. Medio centímetro por año en diámetro. Entonces, ese es el otro procedimiento que se haga para los bosques de la zona de Merlo, que esta especie es algarrobo blanco. En esa zona próxima al algarrobo abuelo hay varios individuos de algarrobo blanco, y que se haya determinado su ritmo de crecimiento medio. Bien, pero este ritmo de crecimiento medio se modifica con la edad. El crecimiento es más rápido durante los estadios juveniles y mucho más lento en el estadio de adultez y vejez. Entonces también es un cálculo el que se hace. Por otro lado, al tener tantos años, sí, pienso también que ha pasado por periodos de diferenciación climática. Claro. O sea que tal vez si haces un estudio horizontal de lo que está sucediendo en este momento, no te va a precisar lo que sucedía hace 200 años. Claro, exactamente. Para poder este método, que es como que uno infiere desde la población que lo rodea la edad de un individuo que no lo puede cortar por su valor simbólico, si se encontraran otros ejemplares que los haya derribado el viento, que hayan caído solos, digamos, porque no es que vamos a ir a cortar otro que sea tan valioso como este para saber la edad de este, ¿no es cierto? Pero digamos, uno puede irse aproximando, siempre irse aproximando a qué edad podría tener. Entonces divide el tamaño del tronco por esa tasa de crecimiento anual y puede decir, bueno, puede tener entre 300 y 700 años tal vez. Es decir, siempre nos vamos a estar acercando. Por lo cual esto de decir que tiene 800 años no es, está bien, qué sé yo, pueden decir eso como decir 400 o decir 700, no va a ser más o menos hermoso porque tenga 100 o 50 años de más o de menos, ¿no es cierto? Pero si los turistas de decir 50 no es lo mismo que le digas. Claro, claro. Sí. ¿Y fructifica? Sí, fructifica. ¿Y han sacado semillas? Sí, se recolecta semillas. ¿Son fértiles? Sí. En realidad es una especie que es muy longeva, ¿no es cierto? Tiene la potencialidad de ser longeva. ¿No sabía hasta qué registros hay en otros países? Por ejemplo, hay algún algarrobo datado en Jujuy, en Salta, 450 años. Un algarrobo que cayó en una tormenta, fue arrancado. Bueno. Claro, fue arrancado y se lo dató 450 años. Después... en general, 300, 400 años es como que hay registros. Más que eso, yo no tengo conocimiento. Por ejemplo, en el norte de Mendoza, en la reserva del Tehuelteca, hay algarrobos de 300 años. Sí, perfectamente podríamos pensar 400, 500 años. No sé si mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, son un montón de años, ¿no? Sí, mientras me decías, estaba pensando que tenemos el privilegio de tener el árbol más viejo de claro, sí. Y bueno, y un oyente nos envía, dice, si no ocurre ningún evento que lo interrumpa, ¿los árboles pueden vivir por siempre? Pregunta. Digo, ¿se mueren de viejos? Sí. Buenísimo el programa, amigos. Fran. Bueno. Fran siempre está. Buenísimo. No creo, ¿no? Como todo ser vivo, cumplimos un ciclo, ¿no? El ciclo puede ser más largo, más corto, pero no pueden vivir eternamente, Es decir, ocurren una serie de modificaciones que van haciendo que esa planta vaya viviendo su proceso de envejecimiento y sí, obviamente mueren de viejo. Ahora, estamos hablando de los algarrobos. Hay algunas especies. Por ejemplo, un ciprés en la zona de México que tiene 6.000 años y está vivo, ¿no? Las secuoyas también. O sea, ya no son centenarias, son milenarios, ¿no? Es decir, hay determinadas formas vegetales que este proceso o este ciclo de vida es enorme, es larguísimo. Si van a morir, es de esperar... como todo ser vivo, es de esperar que en algún momento ocurra el proceso de deterioro y muerte. Pero hay especies que son terriblemente longevas y otras no tanto. Habíamos hablado alguna vez, una brea, a lo mejor 30 años y completa su ciclo de vida. Bueno, un algarrobo, varias veces centenario. Y después tenemos estos cipreses o estas secuoyas, milenarios. Ahora, fíjate, Marcela, ¿no? Haciendo una reflexión sobre lo que vos has dicho, y sobre la longevidad del algarrobo, y no hablando necesariamente del algarrobo abuelo, pero sí tomándolo como una referencia, que no es una anormalidad para nada, ¿no es cierto? Si buscamos algarrobos centenarios, nos vamos a dar cuenta que es bastante difícil encontrarlos, y estamos en el país de los algarrobos, sí. Por decirle país a nuestro querido Tras la Sierra, y cómo hemos hecho circular el hache, la motosierra, que prácticamente no solamente no vamos a encontrar centenarios, sino que ya se está haciendo difícil de encontrar algarrobos por ahí, claro. Por lo menos cerca de los poblados. Y yo digo que en algún momento te pido en tu programa, porque seguramente que mucha gente que está escuchando se está enamorando de los algarrobos y está pensando, ¿no?, de qué manera hemos hecho daño a la naturaleza y de qué manera nos vamos alejando de este ser tan especial y tan específico de nuestro territorio. Y digo, por ahí seguramente a mucha gente se le ocurriría tener uno en su casa o ver, aunque sea poner uno, claro, recuperar uno, sí, para decir yo hice algo por... Para los próximos 500 años, decimos. O para los 800 próximos años. Mirá qué interesante esto, sí. ¿No? Porque poner algo que va a quedar claro. Por tantos años no es fácil, porque realmente es un árbol... Es una gran confianza en el futuro, ¿no es cierto? Sí, y después tengo un mensaje que no tiene mucho que ver, me parece, con esto, o sí, o yo estoy perdido, me metí en el algarrobal y... alguien que pregunta, dice, ¿podrían repetir lo de los frutales? Gracias, de la Rosa. ¿Hablamos de los frutales hoy? No, tal vez sea un mensajito de... No sé. O sea, bueno, estamos hablando del algarrobo, es un frutal, lo tenemos que considerar como un frutal, pero a lo mejor se refiere, no sé, bueno, a otro. Le decimos que nos repita el mensaje. Claro, que sea más, ¿no? Sí, que sea un poquito pero, más claro. Bueno, muchas gracias por... Gracias, por, igual, por, sí. Por llamar. Sí, si vos decís que puede haber gente interesada en plantar algarrobitos, bueno, podemos hacer que la FM Sierra entregue algarrobitos si alguien tiene ganas. Tenemos algunos que bueno, fueron... ¿Eso sería a partir de la primavera? ¿Cómo sería? Si querés, los que tengan ganas de tener un algarrobito, empiécenlo a pedir y no sé, después nos organizamos cómo lo retiran. Bien, si lo van a plantar cerquita de la casa, que lo pueden regar, lo pueden plantar ahora, porque no va a sufrir con el frío. El problema que tienen, digamos, es más bien la necesidad de ser regados en el primer periodo de vida. Si lo van a poner muy en el campo, no, tendríamos que esperar que empiecen las lluvias. Pero si lo pueden cuidar en la casa, ya lo pueden plantar, no hay ningún problema. Así que bueno, empiezan los que les interesa desde la radio, podemos colaborar con que plantemos algarrobos en nuestro valle. Sí. Bueno, Marcela, te invito nuevamente a escuchar otro poquito de música. Bueno. Y así nos distendemos un poco. ¿Cómo no? Me quedé con la imagen de la Catedral de los Pájaros. Sí, también, ¿no? Hermoso. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que ejerció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera?

escuchábamos junto a ustedes a Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute el tema, el primer tema, La Masa, y el segundo, Unicornio Albanta. Y aquí estamos, algarrobeando. Sí, bueno, habíamos recibido un mensajito de Oreste en el corte. Unos cuantos. Sí, unos cuantos. Así, no sé si los lees hoy. Si hoy no... le va a salir caro la telefonía. Sí. Bueno, gracias Oreste por los mensajes. Y estábamos hablando, me decías vos, Carlos, qué bárbaro esto de que pudiendo encontrar en nuestra región estos árboles centenarios o bicentenarios, tan difícil que nos resulta poder identificar esa población antigua en nuestro algarrobal. Y eso es totalmente cierto. Digamos que hubo una intervención masiva en los algarrobales de toda la Argentina, estrechamente ligado a la llegada del ferrocarril. Es un tema que a mí me interesa mucho, es que podamos, en algún programa sucesivo, hablar un poquito de la historia ambiental de Tras la Sierra, vinculándola con la historia ambiental argentina, en particular referido a la explotación del bosque nativo. Pero así como para hacer una mínima referencia, desde la llegada del ferrocarril en nuestro país, que responde a un modelo plasmado por la generación del 80, digamos, cuando la Argentina se incorpora como país agroexportador de materias primas a la División Internacional del Trabajo en el contexto de todos los países de nuestro planeta, el ferrocarril es visto como progreso, porque esa era la idea que se tenía de progreso para esa generación del 80, y en realidad lo que significó, bueno, fue la extracción de todos los recursos genuinos de las regiones del interior de la Argentina para favorecer básicamente esa agroexportación que era manejada por el poder político que se radicaba en Buenos Aires, ¿no? Es una constante que lo vemos en todas estas provincias de Argentina donde decimos que los algarrobos eran el bosque principal, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, o en bosques un poco más diversos, como el bosque de quebracho colorado de Santiago del Estero, o en Salta, o en Formosa. Es decir, ahí se inaugura, digamos, la gran explotación del bosque nativo argentino en el 1800, ¿no? Cuando la medida que empieza a llegar el ferrocarril a las distintas zonas, a 1880 sería, finales de 1800, en Villa Dolores en particular llega en 1905 y ahí comienza la gran explotación. Marcela, íntimamente ligado con la matriz energética de esa época, ¿no? O sea, claro, o sea, en realidad, múltiples usos. Por ejemplo, la pampa, en manos de los terratenientes estancieros de Buenos Aires, había que alambrarla. Entonces había que tener poste para alambrarla a la pampa. En Mendoza, ligado también a los sectores económicos pujantes, se desarrollaba la vitivinicultura y había que tener rodrigones y varas para sostener las vides. Las ciudades empezaban un proceso, pensemos que esa es la época en que comienza la inmigración europea, ¿no es cierto?, para poderla blanquear un poco a esta Argentina aborigen y negra. Entonces las ciudades empiezan a crecer y empiezan el consumo más importante de combustible. Entonces, en esos primeros periodos, nuestros bosques tienen un fin abastecer, es decir, subsidiar la producción de la región pampeana y subsidiar otras economías regionales que estaban ligadas a los poderes de turno, ¿no? Y a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando dejan de ingresar a nuestro país los combustibles minerales que venían de Europa, ahí hay un fuerte componente energético, ¿no? Nuestros bosques se cortan para proveer de energía. el otro componente que favoreciera la mano de obra esclava, o mejor dicho, la mano de obra barata. Claro, sí, sí, sí, o sea, este crecimiento económico que plantea la generación del 80 como progreso va de la mano de la explotación de la fuerza del trabajo de la peonada, ¿no es cierto? O sea, es muy interesante que a esto le podamos dedicar tiempo y que lo podamos charlar, y es la impronta más reciente. Si nosotros nos fijamos, podríamos estar hablando de que hubo un uso sumamente liviano en tiempos anteriores al 1900 de nuestro bosque nativo de Tras la Sierra, y son los últimos 100 años, es decir, de 1900 a ahora es cuando se perdió el bosque. Y después de que se perdió el bosque por la explotación, digamos, ligada a los capitales extranjeros y a cierto poder económico de Buenos Aires, después vino la agricultura, ¿no es cierto? Ya el bosque, quitada su madera, lo que interesó fue el suelo del bosque, y entonces comienza este desarrollo agrícola y no un sostenimiento del bosque como recurso regional a sostener. Entonces, bueno, en realidad esa es nuestra historia ambiental, y es necesario que la conozcamos, en esto puede ayudar mucho Raquel. Son los temas, bueno, que vamos a ir alimentando desde distintas miradas. Entiendo que te está escuchando en este momento. Ah, bien. Y bueno, la mirada de una persona que vivió la realidad, claro, del bosque, vivió la realidad del ferrocarril, de las, sí, planchadas de carbón, de la tala y del crecimiento, o la ilusión del crecimiento de todas estas localidades que estaban muy pegaditas al ferrocarril, mejor dicho, claro, que nacieron en función del desarrollo, claro, que trajo el ferrocarril, ese desarrollo entre comillas. Sí, sí, sí, que fue más bien una extracción, ¿no?, de los recursos que cada región tenía, porque cuando esos recursos se fueron acabando, el ferrocarril se fue. ¿Te parece que la invitemos a Raquel, sí, para el próximo programa? Sí, vemos si puede ser para el próximo, o vemos, sí, sí, es un tema que tenemos para tratar, puede ser. Y en este contexto que decimos, esa es la historia ambiental de lo que le pasó a nuestra matriz de bosque y a nuestra matriz humana, ¿no? Porque el que trabajaba en esos bosques no era el que se llevó el capital, digamos, o sea, hubo esclavitud, hubo explotación, realmente hay fotografías que, por ahí te voy a acercar a alguna para que la subas al blog, en donde se muestra las condiciones, ¿no?, de vida y las condiciones de trabajo del hachero, respecto de la riqueza impresionante del bosque, ¿no? Un bosque que, bueno, centenario, realmente hermoso y con maderas riquísimas para distintos usos, y bueno, comparando cuánto ese bosque podría haber servido para sustentar a esa población de la peonada que necesitaba trabajar y que necesitaba producir, y sin embargo la explotación de los recursos naturales de la región no se hizo para distribuir la riqueza, sino obviamente para concentrarla y para llevársela del territorio, ¿no? Y entonces después los territorios van quedando empobrecidos, y bueno, y esa es nuestra historia, y es imprescindible que la conozcamos para poderla interpretar y para poder estar siempre atentos y alertas con respecto a bueno, cuáles son estas ideas del progreso, del crecimiento, y a quién benefician. Fíjate cuán esa historia, cuán ingrata es, ¿no?, de que, porque podríamos decir que quedó el ferrocarril, no, y ni siquiera eso, no. Y lo que ha quedado son pueblos que ya no son. Claro. Y bueno, y la tierra no se distribuyó, sino que la tierra siguió concentrada. Es decir, una serie de cuestiones, ¿no?, que nos definen y que nos marcan la cancha para el futuro. Porque, bueno, eso es lo estructural que está planteado. Y en esto, bueno, uno ha recorrido el oeste de Córdoba y Catamarca y La Rioja, y bueno, como te decía, el patrón es el mismo, ¿no?, siempre ligado al ferrocarril y la explotación masiva. ¿Y dónde van quedando los algarrobos añosos?, uno se pregunta, porque algunos van quedando. Y ahí es donde uno interpreta que la función simbólica de los árboles es la que tal vez les ha permitido que sigan estando, ¿no? Nosotros hemos ido encontrando siempre, cuando uno ve algún algarrobo arañoso, siempre está ligado a alguna historia familiar, alguna historia regional. Digamos, hay muchos algarrobos que han ido quedando porque las poblaciones los fueron identificando con algún hecho significativo de su pasado o de algún mito o alguna cuestión afectiva. Entonces encontramos que siempre o están en un patio de algún puesto en la llanura, o ser en algún pueblo, cerca de algún pueblo y ligado a alguna historia, que acá mataron al Chacho Peñalosa, o que acá Quiroga cambió el caballo, o que más allá descansó San Martín. Es decir, se han ido salvando esos ejemplares cuando los podemos vincular a algún hecho desde la cultura, ¿no? Cuando los podemos vincular con algún valor, con algún sentido que es significativo para nosotros y que queremos conservar. Y en el último tiempo, lo que nosotros hemos ido viendo es que lo que hacía que los algarrobos persistieran en, por ejemplo, la vera de las rutas, pensando, por ejemplo, provincia de San Luis o provincia de La Rioja, en que entró así como un furor por hacer autopistas, ¿no? Y nosotros vemos que cuando se hacen las autopistas es enorme la superficie de tierra que se moviliza y se hacen unos enormes desmontes. Y entonces muchos de los algarrobos que encuentran un buen ambiente para crecer en las banquinas, porque ahí obviamente que hay deposición de más agua, muchas veces mueren ahí cuando llega este último progreso, el de las autopistas. Y entonces veíamos que los algarrobos que van quedando son aquellos que tienen una grutita, un santito, algún digamos, alguna creencia, algún valor popular, el gauchito Gil. Sí, es decir, lo que los está salvando son valores afectivos que las personas, que los pueblos depositan en esos árboles y bueno, que de alguna manera significan para el que llega con la topadora o con la motosierra como una alerta, ¿no? Y un decir, bueno, acá no. Así que, como siempre, es nuestra cultura la que los puede salvar. Bueno, Marcela, vamos a escuchar otra canción de Aute y Rodríguez, si te parece. Y ya estamos a casi media hora del programa. Esperemos que te puedas organizar. Esperemos. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana de James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces debe ser. Aquella fue la primera de tus labios, parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnet. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿O prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito con esta idea de que los algarrobos son el elemento estructurador de nuestro bosque nativo aquí en el oeste de Córdoba, y nos planteamos que el algarrobo aporta al funcionamiento del ecosistema desde diferentes lugares, ¿no? Por un lado, estuvimos hablando de esta especie que empieza a llenarse de hojas allá por la primavera, y que para finales del verano esas hojas ya no son funcionales, no son, digamos, no están en activo crecimiento, ya es una hoja envejecida, pero que sigue permaneciendo en la copa del árbol, y que no va a caer, dijimos, cuando ocurre el otoño, dijimos en un programa anterior, no se va a poner amarillo tampoco, sino que va a permanecer con su color ceniciento, verde opaco, casi azulino y lleno de tierra, como dice Carlos, y que va a estar haciendo, pero una sombra mucho más tenue durante los meses del invierno, y que probablemente va a caer con alguna helada fuerte, y va a ir cayendo muy lentamente. Es una hojita que es como una lluvia, ¿no? Que va con cada brisa, con cada vientito, va desprendiendo un poco de hojas, y va a estar tal vez pelado muy poco tiempo, o sea, como especie completamente sin hojas puede estar muy pocos días, tal vez 15 días o 20 días entre agosto y septiembre, y luego vuelve a llenarse de hojas. Eso va a hacer que sea una especie que está ofreciendo una gran variedad de ritmos de llegada de la luz en el sotobosque. Es decir, permanentemente va a ir habiendo caída de hojitas, que tenemos que aclarar que son sumamente nutritivas, porque el algarrobo en sus raíces establece relaciones simbióticas con unas bacterias. Ahí viven en las raíces de los algarrobos unos pequeños como porotitos, chiquititos, rosaditos o blanquitos, que alguno se ha hecho plantines de algarrobo, alguna vez los ha visto. Esas son colonias de bacterias que viven en las raíces, y esas colonias de bacterias tienen la particularidad que pueden tomar el oxígeno, que constituye parte importante de nuestra atmósfera, el nitrógeno, que es uno de los constituyentes principales de nuestra atmósfera, lo puede tomar simbióticamente, ponerlo a disponibilidad de los algarrobos, y el algarrobo lo va a utilizar desde las raíces, absorberlo para todos sus procesos, digamos, metabólicos, y va a generar un follaje sumamente enriquecido en nitrógeno. Entonces, cuando esa hojita del algarrobo va cayendo lentamente y durante un periodo muy amplio, va fertilizando el suelo y va poniendo a disponibilidad de todas las plantas que crecen bajo el algarrobo un importante aporte en una zona que es árida, digamos, de nitrógeno para el crecimiento. Más o menos se ha calculado que sería el equivalente a una fertilización de 100 kilos de nitrógeno por hectárea lo que está aportando el algarrobo. Obviamente, eso es un plus muy importante para el crecimiento de cualquier especie vegetal. Por eso, los algarrobos, digamos, tienen una gran diversidad de plantas en el área de su copa. Los algarrobos pueden tener una copa, muy ancha, en la medida en que el árbol crece, la copa principalmente crece en ancho más que en alto, y entonces bajo esa copa está toda esta fertilidad acumulada de las hojitas que van cayendo. Además de que caen las hojitas, van cayendo pedazos de corteza, pedazos de plantas asociadas que el algarrobo tiene, como los claveles del aire, las ligas. Es decir, hay todo un mulch de materia orgánica bajo la copa de los algarrobos que permite tener fertilidad para otras formas de vida. Entonces hay muchas... Sí, te voy a interrumpir, sí, porque justo Fran vive en Arroyo de las Pampillas, allá, sí, arriba de la sierra, no sé a cuántos metros sobre el nivel del mar, pero nos dice, aquí donde vivo no hay algarrobos, sino molles, talas y espinillos. Ellos también construyen suelo, ¿verdad? Pregunta, sí, Fran. Sí. Y dice, tomo la alegoría de reverdecer el desierto para situarnos en la responsabilidad de nuestra época. Abrazo, Fran. Bueno. Disculpa que te interrumpa, porque justo coincide con, sí, un poco con lo que estabas, claro, diciendo, ¿no? Sí, sí. Todas las especies, digamos, en general están haciendo su aporte de hojas y van conformando suelo. Lo que tiene en particular el algarrobo respecto del molle, ¿qué otras especies nombra? ¿Molle? Talas y espinillo. Molles, talas y espinillos. Claro, tanto el algarrobo como el espinillo aportarían materia orgánica rica en nitrógeno. El espinillo también fija nitrógeno del aire con bacterias que tiene asociadas en las raíces, entonces aporta una materia orgánica de muy buena calidad nutritiva. En el caso de molle y tala no fijan nitrógeno, pero sin embargo la hoja del tala es muy rica en proteína, o sea, el tala produce un mejoramiento muy muy notorio en el suelo bajo la copa. El molle también. Lo que por ahí podemos encontrar es que estas especies también son ricas en antimicrobianos. Eso es muy interesante. Por ejemplo, en el caso del molle es muy notorio, también ocurren algunos eucaliptus, que las hojas, esas que nosotros olemos y que están llenas de perfumes, de aceites esenciales, generalmente se vinculan con la presencia de agentes antimicrobianos. Entonces, de alguna manera, también esta función antimicrobiana no es total, digamos, se cumple selectivamente para algunas cepas. Las que han evolucionado junto con esa especie de árbol sobreviven. Por ejemplo, entonces, hay toda una microflora y una microfauna que se ve favorecida bajo la copa, supongamos, de un molle. Pero cuando aparecen otras especies que no han evolucionado juntas, que las podríamos tomar como tal vez patógenas, se ven sumamente controladas. Eso es muy notorio en el caso del algarrobo. Ya lo vamos a ver la vez que empecemos a tratar el tema de la provisión de bienes en el caso del algarrobo, la utilización como nematicida, como insecticida, ¿no? Porque estas hojas que decíamos que son ricas en nitrógeno también son ricas en determinados taninos, en determinadas sustancias fenólicas que son repelentes para insectos. Entonces, se va formando bajo la copa de los algarrobos un suelo que es rico en nitrógeno, que es favorable para que crezca toda una microflora y una microfauna que evolucionó junto con la especie, y a su vez es un espacio de suelo, digamos, con muy buena sanidad respecto de utilizar ese suelo vegetal para cultivar por ejemplo, otras especies que a veces son afectadas por hongos, por bacterias o por nematodes. Ese es una característica importante, ¿no? Ya lo vamos a ver como una utilización. Y eso se podría repetir, decíamos, en el caso del mollo, del tala o del espinillo, ¿no? Cada una de las especies tiene su particularidad y en general van formando suelo. Si me decís, Carlos, que hay un mensajito. No, te decía nada, pero sí. Si me das un espacio, sí. Sino que un mensaje que me mató. Esas son esas cosas que vos no podés responder fácilmente. Bien. Y vale, escribe, dice, sí. Carlos, con mucho respeto, te sugiero que los jueves no pongas música, porque se hace muy corto el programa y el conocimiento de Marcela nos despierta, vale. Ah. Y no sé qué responder, porque, vale, un abrazo, sí. Un beso inmenso, ¿no? Igual, realmente, eso vale. Sí. Sí, muchísimas gracias, vale. Muchas gracias. Te voy a hacer te voy a dar una primicia. Recién fuera de micrófono le proponía a Marcela hacer un audiolibro, después lo tengo que hablar con Pablo, que es la parte técnica la va a manejar Pablo, que es la mano derecha de la radio, por decir, es el 50% del alma y el espíritu de la radio. Un abrazo para él. La propuesta de Marcela fue hacer un audiolibro que tenga referencia a todos estos temas y el aporte también de otras personas, y como puede ser Raquel, que la hemos estado mencionando, sabemos de su cariño por el árbol, y eso, hacer una serie de CDs y donarlos a las escuelas, ¿vale? O a quien los quiera tener. Eso lo veríamos, lo iríamos charlando, lo iríamos, a estos audios los grabamos a casi todos, salvo uno que me olvidé. Me parece que tiene una riqueza importantísima. Siempre el agradecimiento de la radio y el mío para Marcela, con su inmenso aporte. Creo que todos estamos ávidos de conocer de todo esto. Realmente es una maestra, y la idea sería recuperar todos estos audios para luego entregarlos a las escuelas. Vamos a ver la forma de editar, le vamos a dar mucho laburo a Pablo. Y bueno, pero música tenemos que poner, vale, porque es parte de lo que a la gente por ahí, y además que le das un poquito de respiro. Bueno, Marcela, también yo me comprometo que voy a tratar de, por ahí, no sé, organizarme un poco mejor, como para que los programas podamos tratar con más amplitud los temas, qué sé yo, no sé cómo hacer, porque a veces sí nos vamos con muchos comentarios y a lo mejor no terminamos de redondear, pero bueno, tampoco tenemos apuro, tenemos mucho tiempo para Para charlar. Otra de las dificultades, vale, es este micrófono con el que estoy hablando, que por ahí parece, según Pablo, parece que estuviera en exteriores, del otro lado de la sierra, pero que es un problemita que ya lo vamos a superar en las próximas semanas. El abrazo para vos, gracias, y bueno, por considerarnos, ¿no? Tenemos miedo de hablar dos horas y la claro, gente sí, que se nos duerman todos. Gracias. Bueno, entonces decíamos, tiene una sombra que permite muchas formas de vida abajo, porque es una sombra tenue, abierta, pero que a su vez es una sombra que protege cuando las temperaturas son muy extremas, tanto las mínimas como las máximas. Bajo esa copa se va dando una isla de fertilidad, que es muy importante en la medida que nos acercamos a zonas con más déficit de humedad y con suelos más pobres. En esa isla de fertilidad se van reproduciendo un montón de especies que después pueden llegar a dispersar semillas y a ir de alguna manera colonizando el espacio accesorio. Esta estructura que decíamos vertical, muy diversa, con ramas que van hacia un lado y hacia el otro, es el nicho ideal para que vivan un montón de pájaros diferentes, un montón de insectos asociados, plantas parásitas que decíamos. Entonces, en realidad, es ese algarrobo como especie que puede estar integrando un bosque más o menos diverso en el pie de sierra, donde podemos tener talas, podemos tener espinillos, jarillas, puede haber breas. En la medida que nos vamos acercando más hacia la provincia de La Rioja o la provincia de Mendoza, pierde diversidad y entonces el algarrobo adquiere mucho más claramente este papel de única especie forestal de importancia, que va permitiendo que ir recuperando territorios degradados o zonas que han sido de alguna manera sufrido incendios o sufrido cambios en los cursos de agua. Esa es la especie desde la cual muchas otras especies pueden encontrar espacios para la reproducción. Y el aporte este que decíamos muy importante de nitrógeno en las hojas que caen y raíces muy profundas que de alguna manera van aireando el suelo, que van permitiendo que haya mucha más vida en ese suelo bajo los algarrobos, porque hay mucho más nutrientes para ser reciclado, toda esa capa de materia orgánica que está en superficie de hojitas y de palitos y de ramitas se correlaciona con una gran diversidad de microorganismos en el suelo, hongos, bacterias, cien pies, bichitos, hormiguitas, que están reciclando toda esa materia orgánica y que están poniendo en disponibilidad los nutrientes para las otras especies y para los mismos algarrobos. Y esta posibilidad de un doble sistema radicular, uno en superficie que está captando las precipitaciones más escasas o de menor cuantía y que está tomando y reciclando estos nutrientes ahí en ese horizonte superficial donde están las bacterias que toman el nitrógeno de la atmósfera, y un sistema radicular profundo que no solo hace que el árbol esté enclavado firmemente en el suelo, sino decíamos que toma agua en profundidad, es decir, puede tomar agua de las napas hasta los 20 metros de profundidad, entonces le permite sobrevivir en condiciones de, por ejemplo, 150 milímetros en Mendoza. En el caso del algarrobo blanco, más ligado a los cursos de agua, un árbol que adquiere mayor tamaño, mayor porte que el algarrobo negro, que en muchos de los casos está ligado a esa agua superficial, pero que cuando los arroyos o las vertientes pasan por periodo de sequía, está viviendo del agua profunda. Y Atacama, la Puna, que hablaste de... Claro, comentábamos, sí, que a su vez tiene un mecanismo por el cual puede regular la pérdida de agua de sus hojas y tener los procesos metabólicos en función con la humedad atmosférica, ¿no? Es decir, puede captar la humedad atmosférica para no sufrir estrés de agua y perder las hojas. Y una serie así de mecanismos relacionados con el ciclo del agua, también que los algarrobales, por ejemplo, cumplen una función muy importante en retener el agua de lluvia y permitir que esta vaya escurriendo muy lentamente a lo largo de todo el tronco, y depositando una buena proporción de agua de escurrimiento de las ramas y del tronco también en bajo la copa, es decir, contribuyendo aún más a hacer esa isla de fertilidad, porque el agua que va a estar bajo la sombra es un agua que se va a conservar más que el agua que está en los interclaros, donde no hay algarrobos. Entonces, una serie de cuestiones que lo van haciendo que cumple esta función de estructurador que decíamos, ¿no? La posibilidad de ocupar suelos sueltos, suelos arcillosos, suelos salinos, suelos de médanos, por ejemplo, en las zonas de médanos el sistema radicular es mucho más superficial porque toma el agua directamente. En los médanos hay agua disponible cerca de la superficie, entonces una especie que puede modificar su sistema radicular de acuerdo también al ambiente que está colonizando, muy plástica en eso. Marcela, y sí. Las raíces sabemos que pueden llegar hasta las napas subterráneas, pero las raíces podríamos decir laterales pueden recorrer muchos metros. Sí, en realidad pueden multiplicar el diámetro de la copa hasta 3 o 4 veces. Cuanto más árida sea la condición en la que están creciendo, mayor es la extensión lateral de las raíces. Es decir, están explorando una gran área para poder sostener la vida de ese individuo, ¿no es cierto? Y a su vez están, decíamos la vez pasada, se está investigando, pero existe como indicios de que es una especie que tiene ascenso hidráulico, o sea que está trayendo agua de las profundidades y que se está depositando en las capas superficiales del suelo para el propio funcionamiento del algarrobo, pero obviamente que también permite esa agua ser utilizada por otras especies que están asociadas. Muchas especies animales están vinculadas con el algarrobo. El algarrobo forma parte de la dieta, por ejemplo, del zorro, de las maras, de las corzuelas, de los muchos pájaros, de las hormigas, de ciertas mariposas, de ciertos coleópteros pequeños que comen también las semillas. Es decir, hay una gran diversidad de formas de vida animal que están estrechamente ligadas con el algarrobo. El follaje del algarrobo también es intensamente consumido por una gran cantidad de especies animales, hablando de especies propias de la región, ¿no es cierto? Por supuesto, después sumamos todo lo que sea el ganado exótico, digamos, que también se alimenta de los frutos o del follaje. Pero en términos del bosque, de la ecología del bosque, muchas de las especies propias de nuestros bosques encuentran en el algarrobo el alimento, y por supuesto contribuyen muchos de ellos a su diseminación. Por ejemplo, las hormigas contribuyen a la diseminación, la mara es muy eficiente, el zorro, es decir, que el zorro come la chaucha de algarrobo. El zorro come la chaucha de algarrobo y deposita las semillas en condiciones de que germine, igual que la mara, no afectan las semillas. Según sus heces puede sembrar. Sí. A diferencia, por ejemplo, de si decimos, bueno, esos pequeños coleópteros que se comen las semillas, o sea, tenemos que diferenciar algunos bichitos que son propios del monte y que predan, o digamos, se comen a la semilla y estarían disminuyendo la población de semillas de algarrobo. Pero hay muchos otros que lo que hacen es diseminarlo. En eso son muy eficientes las hormigas, porque las hormigas llevan las algarrobas a los nidos para alimentar los hongos que ellas comen. Pero en un determinado momento, cuando la relación del material vegetal que han metido en el hormiguero no es el ideal para el crecimiento de ese hongo que ellos cultivan, y puede llegar a favorecer el crecimiento de otro hongo que va a competir con el hongo que ellos cultivan, lo sacan afuera a todo ese material. Claro, la gente en el campo le dice el tabaco, ¿no? Porque se ve como un acerrín oscurito y es perfumado. Ahí está lleno de todas las semillas que pasaron por ese proceso de que el hongo tomó de ellos algunas sustancias nutritivas, pero no afectó la capacidad de las semillas, y ahí germinan. Y entonces lo que van haciendo las hormigas es redistribuir los recursos en el monte o en el bosque, es decir, llevar de un lado para el otro, igual que por supuesto los herbívoros como la mara o los zorros, que lo sacan de un lugar y lo llevan al otro y contribuyen a la diseminación, ¿no? Dijiste algo muy novedoso, sí. ¿No? Por lo menos para mí, lo de los zorros. Preguntaba, sí. ¿Ellos es parte de su dieta o sí. es una estrategia cuando no hay... El zorro es omnívoro, entonces claro. Come de todo un poco. Come huevos, come frutas. O sea que es parte de su dieta. Es parte de su dieta, sí, es parte de su dieta. Bueno, otros frutos también come, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está el mistol del zorro, claro. Que es un frutito de un árbol muy precioso, muy vistoso, que es muy amargo para nuestro gusto, y el zorro lo come ese, y también lo disemina, sí. Te doy otro mensajito, bueno. Que te distiendas un poco. Sí. Dice, uno oyente nos dice, no demasiada, pero alguito de música ponga. Bueno. Que nos da tiempo en casa para charlar y compartir lo que escuchamos. Claro, bueno, sí. O sea que Vale ahí tiene... Está bien, es una sugerencia. Es una sugerencia. ¿Verdad? Vamos a tratar de mejorar los programas de los jueves. Bueno. Te digo que tenemos tres minutos. Mira, tenés bueno, todo el tiempo del mundo. Sí. Porque algunos oyentes quisieran tener todo el día escuchando, no van a trabajar, no van a dormir. Claro. Así que nos ibas a regalar un poema, sí, creo. Sí. Bueno, entonces con esto que estamos diciendo, como que más o menos podríamos como ir qué sé yo, redondeando la idea que tenemos de las funciones de los algarrobos. Si hace falta, en el próximo programa o cuando sea, completamos esto y ya avanzamos sobre lo que nos sigue quedando, que serían las provisiones, digamos, qué producto nos ofrece el bosque de algarrobo o el algarrobal. Veríamos todo el tema maderas, frutos, polen, mieles, todo eso para otro programa. Y por ahí tenemos, sí, la suerte de que Raquel nos acompañe y nos da un poco, sí, su visión histórica. Si, ¿no?, si nos puede acompañar Raquel el programa que viene o el otro, digamos como que incorporaríamos a charlar un poco de esta historia ambiental nuestra en estrecha vinculación con el bosque de algarrobo. Ya le hemos mencionado un montón de veces. Sí. Se nos va a agrandar Raquel. Sí, se nos va a agrandar. Bueno, busco, a ver, por acá. Para leerles, es un texto de Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón, obviamente que, bueno, es una canción. Carlos la va a buscar y tal vez la ponga el programa que viene, en una de esas, para conciliar entre esto de poca música y mucha música, y es el Carnavalito del Nuelne, pero yo quería, bueno, que lo leamos un poquito porque también nos habla de los algarrobos, ¿no? Entonces dice: yo te quiero querer, vos te hacís de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al bosque a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo, dele bailar. Corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval, saltando, saltando. Con mi mano de latna, vidita, te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar. Con mi mano de lana, vidita, te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al bosque a buscar miel. Dulzuras quiere el amor, cuando lo hacen padecer, mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo, dele bailar. Corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval, saltando, saltando. Con mi mano de lana, vidita, te voy a acariciar. Este Carnavalito del Duende está basado en un poema de Juan Carlos Dávalos, ¿no? O sea, el Cuchi y Manuel Castilla lo toman a ese tema y hacen este Carnavalito del Duende. En realidad es un escrito previo de Dávalos en que habla del duende y dice que este duende es el que hace todas aquellas cosas que por ahí no podemos explicar y que tienen como unas travesuras, ¿no? Les leo alguna partecita de lo que escribió Dávalos. El indio viejo dijo que el duende es un hombre peticito y sombrerudo y lampiño y forzudo como un toro y travieso como un niño. Oculta en los bolsillos de su calzón de pana una mano de plomo y otra mano de lana. Pregunta a quien le haya cuál es la que prefiere, y si elige la lana, con la de plomo os hiere. Él hace en la cocina que se rebalse la olla, y él aumenta en el tulpo la dosis de cebolla. De acuerdo con el gato, su compadre y amigo echa pelos en la leche, se revuelca en el trigo a medianoche, muele maíz en el mortero, encabrita la jaca y aventa el avispero. A la hora de la siesta, cuando el sol reverbera, se aparecen los chicos debajo de la higuera. A jugar los convida con palabras cordiales y en la frente les deja tremendos cardenales. El sábado de la noche ronda la pulpería y aporrea a los ebrios con pesada porfía. Se enancra en el caballo, les hurta los pellones y el pan de las alforjas lo trueca por carbones. El duende es el demonio del mal que muerde y pasa, el que pudre los huevos, el que apedrea la casa. Toda molestia viene de su maligna influencia y un solo medio existe para burlar su ciencia. Dice el indio viejo que la única forma de controlar al duende y poderlo ahuyentar es cargar en los bolsillos algo que huela mucho, pero este remedio resulta muchas veces peor que el duende. Bueno, ese es el relato de Dávalos y esa cosa, ¿no?, de que tiene una mano de plomo y una mano de lana, y bueno, que es el que hace un montón de travesuras. Acá en el oeste de Córdoba han quedado unos cuantos. Creo sí. Que ha quedado uno por pueblo. Claro. Pero bueno, ese va a ser... otra historia. Sí. Muchas gracias, Martina. Bueno, nos vemos chao. El jueves que viene. Chao, cariños chao. A todos. Bueno. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.